Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y ahora, pues bueno, vamos a empezar este día con música, conociendo todo lo que tiene que ver con estos conciertos que se desarrollan aquí en Quito. Latinoamérica Soy Yo es el concierto que este jueves se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que une a los elencos Sur, Quintesencia y Nuevo Amanecer. Los protagonistas ya están con nosotros. Se trata de Jaime Portugal, de Giovanni Mera y también de William Baez, a quienes les decimos buenos días y gracias por estar aquí con nosotros para compartir lo que nos ayuda a crecer en sensibilidad, como es la música. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias también por invitarnos. Así es oportuno poder arrancar un lunes con música, música latinoamericana y ecuatoriana, que es lo que ustedes van a proponer con este concierto que ya se viene acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Brevemente nos estamos conociendo con nuestros compañeros tras micrófonos. Tenemos acá Giovanni Mera, William Baez y también a Jaime Portugal. Son tres agrupaciones las que se juntan en Latinoamérica Soy Yo. Yo quisiera que nos vayan contando un poco de qué parte cada uno viene. Arrancamos por acá, por favor, con Giovanni Mera. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de difundir el trabajo que queremos hacer. Yo hago parte del grupo Nuevo Amanecer, que va a ser uno de los grupos que intervendrán en esta velada. Uh-huh. Nuestro grupo nació ya hace un poco más de 30 años y siempre ha estado tratando de difundir, de promover todo lo que es la música ecuatoriana, pero también con bastante fuerza la música latinoamericana. Desde 1983 ustedes, ¿no? Así es. Sí. ¿Y qué tal de esa época hasta acá? ¿Cómo les ha ido con producciones discográficas, conciertos, eventos? Bueno, hemos tenido la oportunidad de sacar, al principio lo que hacíamos es en cassettes. Claro. Luego pudimos hacer un larga duración en vinilo, justo cuando se acababa ya la época del vinilo. Y posteriormente tuvimos la oportunidad de lanzar 6 discos compactos durante esta trayectoria, que cubrió además mucho trabajo en el exterior. ¿Y como intérpretes o también como autores, también componiendo? Sí, siempre las dos cosas. Teníamos trabajos propios y también pues interpretábamos arreglos de nuestra música y de música latinoamericana. Perfecto. Justamente ¿sí? Tenemos grabado unos temas de Jaime Portugal, presente. Un pasillo y un huayno tenemos grabados de él también. Pero Jaime pertenece a otra agrupación. Sí, así es. Por favor, acérquese a los micrófonos. Muchas y nos vamos gracias. Conociendo un poquito. Hola, buenos días. Sí, nosotros, yo represento a la agrupación Sur. Sur es un proyecto de música latinoamericana también, que parte de un dúo de flauta y guitarra y que se ha ido enriqueciendo en estos últimos meses, fundamentalmente con voces y con otros instrumentos, también del acervo latinoamericano. Pero siempre han sido flauta y guitarra o se han unido, han tenido también presencia de otros instrumentos. Claro, últimamente hemos tenido el aporte de otros instrumentistas amigos. ¿Convirtiéndose en parte de Sur o como artistas invitados? Convirtiéndose en parte de Sur y también gracias a la coyuntura especial de este recital en particular. Se han estado uniendo ahí. Sí, señor. Hemos trabajado específicamente para esta ocasión música del Brasil y música ecuatoriana, que consideramos que en el primer caso es música de América que por lo general no ha sido considerada en el repertorio de los músicos locales, pero que consideramos que es fundamental para la configuración del acervo musical de esta parte del mundo. Uh-huh. De modo que sí, es una oportunidad de ofrecer estos trabajos con un grupo, con un dúo Sur enriquecido, ampliado con el aporte de nuevos instrumentistas. Y bueno, se nos va llenando ya la cabina y tenemos ya la casa llena, de a poco se va llenando de alegría acá. Tenemos ya la presencia de Gabriela Jacome, quien es Gabriela Dávila, quien es la vocalista de este concierto Latinoamérica Soy Yo. También queremos darte la bienvenida, Gabriela. Qué gusto que nos puedas acompañar por acá. Sí, muchas gracias. Yo también muy contenta de este concierto que vamos a presentar el día jueves, porque está llena de mucho sentimiento y mucha calidad en la música latinoamericana y ecuatoriana. Coméntanos, ¿cómo nació este concierto de Latinoamérica Soy Yo? Cada una de las agrupaciones y también personas que participan, 14 en total, vienen de distintas agrupaciones con diferentes líneas de trabajo. ¿Cómo hicieron posible confluir en Latinoamérica Soy Yo? Bueno, tanto la agrupación Sur, Quintesencia, y la agrupación Nuevo Amanecer son amigos entre sí y cada uno tiene su trayectoria ya de muchos años en proyectos de música precisamente latinoamericana. El grupo Nuevo Amanecer principalmente tiene esta proyección de música con instrumentos andinos. La estudiantina Quintesencia, en cambio, con el pasillo y movimientos antiguos del siglo pasado. Entonces, la conjunción de la amistad hizo que armáramos este proyecto para transmitir a la gente lo que es la música de antaño y retomarla con una nueva fuerza para los tiempos actuales. Bueno, también me está faltando por acá hablar con William Baez. ¿Cómo está? Sí. Buenos días. Bueno, vengo como representando a Quintesencia. Bueno, Gaby ya lo dijo. Uh-huh. Bueno, Quintesencia es una agrupación, es un formato denominado estudiantina. Es una estudiantina de cámara, porque la estudiantina era un poco más grande, ¿no? Nosotros somos solamente cuatro. Pero utilizamos los mismos instrumentos, bandolín, mandolina, guitarra y bandola. Y creo que en la ciudad son ya los sobrevivientes, creería yo, porque no he visto más los estudiantinas. Sí, los sobrevivientes de los años. Sí, hay muy pocas ya, y es un formato justamente perdido hace muchos años. La idea justo desde 2013 con Quintesencia fue darle un poco de valor otra vez a este formato. Y hemos podido trabajar estos años, hemos hecho importantes proyectos con la música, con los arreglos de Jaimito justamente. Fuimos ganadores de los fondos concursables dos años consecutivos y pudimos hacer un disco de música patrimonial justamente con los arreglos de Jaime. Entonces muy muy muy enriquecedor, y el siguiente año hicimos una gira con esa gira nacional con ese repertorio. Con esta calidad de músicos que conforman en esta ocasión Latinoamérica Soy Yo, seguramente usted no se lo puede perder. Le queremos recordar, será este jueves 24 de octubre a partir de las 7:30 de la noche. Hay un costo, es de $10. El repertorio escogido, lo señalábamos brevemente, es música latinoamericana y música ecuatoriana. Quisiera que nos ayudes, Gabriela, temas más específicos, autores, con quiénes estaremos, o vamos por acá, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quiénes estarán, cuáles serán los temas que han seleccionado para este concierto? Puedo decir algo, fue un concierto bastante, bastante emotivo, bastante sentido, porque Gaby es amiga, muy buena amiga de todas las agrupaciones que participamos. Y es curioso porque siempre fue colaboradora de todos los grupos con su arte, pero desde otro lado, ¿no? Es diseñadora gráfica y nos ha apoyado un montón en eso a todas las agrupaciones. Y como es muy buena cantante, le propusimos hacer una cosa en la que participe con todas las agrupaciones. Ah, y ¿fueron ustedes? Sí, o sea, bueno, fue conjunto, ¿no? Le dijimos, hagamos esto, ¿no? Hagamos esto para mostrar, digamos, tu canto en todas las facetas que se pueda dar. Tanto en la música un poco más ecuatoriana, con Quintesencia, latinoamericana, con Nuevo Amanecer, y ahora con Sur también. Entonces, nació así, el repertorio es bastante variado. Bueno, abarca, digamos, nombres como Silvio Rodríguez, Chabuca Granda, Víctor Heredia, Pixinquiña en el caso de Brasil, y también música ecuatoriana, por supuesto. Bueno, eso es lo que ustedes van a ofrecer. Les veo acá con instrumentos, algo que nosotros nos alegra bastante. ¿Y qué te parece, Gaby, si podemos hacer algo de música en vivo? ¿Es posible? Bueno, mientras se acoplan ya nuestros invitados, nosotros queremos recordarles, ¿no? Este concierto va a ser en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, música latinoamericana. Ya lo han señalado, estará algo de Silvio Rodríguez, Chabuca Granda, Antonio Carlos Jomín, entre otros músicos también ecuatorianos. La propuesta que llega de Latinoamérica Soy Yo. ¿Qué se vendrá? ¿Qué es lo que tenemos en este momento? ¿Qué podría ser, William? para hacerlo ahorita. Realmente, como estamos bien incompletos, solo vamos a hacer una muestra de un tema con Gaby para mostrar algo de lo que van a escuchar en ese. Una pequeña probada, sí, digamos. Porque no ninguno, estamos uno a uno, entonces es un poco difícil hacer otras cosas, pero eso podemos. Hemos venido preparados. Ahí teníamos, ¿qué tema es el que acabamos de escuchar? Cariñoso. ¿Cariñoso de? Joao de Barro y Pixinquiña. Bueno, esta es una pequeña muestra de lo que el público va a poder observar. Son 14 personas ya completos junto a la agrupación Sur, Quintesencia, Nuevo Amanecer, que estarán presentes entonces este jueves 24 de octubre a partir de las 7:30 de la noche. El costo es de $10 en la sala Benjamín Carrión. Es un gran trabajo lo que ustedes están presentando. ¿Se abren posibilidades para giras? ¿Algo que tengan tal vez en mente luego de este jueves aquí en la casa, William, Gaby? Bueno, nosotros estamos muy emocionados con este proyecto, así que nuestra proyección es seguir haciendo más música de esta y la posibilidad de seguir haciendo más conciertos aquí en el Ecuador. Bueno, en todo caso nos mantenemos, esta será la primera ocasión y luego ya podremos saber qué será lo que se vendrá acá junto con estas tres agrupaciones que se han unido, con Gabriela también. Queremos agradecer en esta mañana a Gabriela Dávila por habernos acompañado, también a Jaime Portugal, Giovanni Mera y William Baez. Muchas gracias, éxitos. Gracias por ser parte de la programación de la Casa de la Cultura. Gracias a ustedes por la oportunidad y no dejen de acompañarnos, al público que nos escucha, no dejen de acompañarnos este jueves 24. ¿Los boletos dónde los adquiere la gente, las entradas? ¿O ese mismo rato del concierto va comprando? En la boletería vamos a estar una hora antes del concierto, es decir, a partir de las 6:30, ofertando para que puedan comprar los boletos. Y si no, pueden hacer su reserva al teléfono 099-008-7226. Pues, ¿no repites otra vez? Sí, el 099-008-7226. Muy bien, ahí tenemos todos los detalles para ser parte de Latinoamérica Soy Yo.